¿Está abierto el micrófono? Bueno, continuamos en Sembradores de Vientos. Tuvimos un pequeño apagón que debe haber afectado solamente el estudio de la radio, pero. Y cerrando con el tema que veníamos hablando antes, yo estaba comentando como docente un poco cómo se vive esto del 11-12 de octubre en las escuelas. Y bueno, y hasta hace unos años el sentido común era bien concreto. Los docentes formábamos a los chicos en esto de el encuentro de culturas, o más atrás todavía, que con los españoles llegaba la civilización. Hoy en día, por suerte, eso está cambiando y ya hay una mirada más concreta y más real, ¿no?, sobre la cuestión de la llegada de los españoles a América y lo que significó. Y viendo muchas de las cosas que se estaban publicando por internet, por Facebook, por mail, algo que bastante concreto, que resume un poco, fue que la llegada de los españoles no fue la llegada ni de la civilización ni un encuentro de cultura, sino simplemente fue una, y sangrientamente fue una conquista, una imposición de una cultura a una gran diversidad de pueblos que ya tenían su propia civilización, su propio desarrollo en América. Y bueno, yo quería cerrar con eso sin olvidarme que en las escuelas está tan presente el tema, ¿no? También. Bueno, yo para cerrar, pidiendo disculpas por no ser un tema tan acorde, elegí el tema de Malón, Grito de Pilagá, para graficar un poco lo que vinimos hablando. Estamos acá en Radio La Mosca, en Sembradores de Viento. Y tenemos una entrevista al aire. Hola. Hola, Ramón. Hola. ¿Nos estás escuchando, Ramón? Sí, ahí está. Sí. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Ramón Acosta, de la empresa Lago Hermacino, es así. ¿Nos podés clarificar bien cuál es tu cargo, si estás dentro de la empresa o dentro del gremio, si tenés, si sos delegado? ¿Cuál es el cargo que tenés en el gremio? Sí, bueno, no, yo soy secretario adjunto de la seccional Capital y Suburbio del Sindicato Molinero. Y el conflicto que tenemos hoy es con la empresa Lago Marcino, que es una de las empresas más grandes de la actividad. O sea, la empresa cuenta con 5 molinos en la provincia de Buenos Aires, y un molino lo cerró el 30 de junio por la problemática del trigo, el recorte de las exportaciones, todo lo que está pasando en el sector, ¿no? Nos había echado 25 compañeros, y bueno, de ahí empezó el conflicto, todo lo que es conocido hasta ahora, ¿no? Nosotros tuvimos que bloquearle las 5 plantas, porque lo llamativo, más allá de la crisis, que la empresa tiene 5 molinos, a 4 le pagaba y a 1 no. Entonces nosotros hemos tenido reuniones en la delegación de Matanza, después fuimos a La Plata, al Ministerio, también tuvimos reuniones con Moreno, el secretario de Comercio, porque también fuimos ahí porque la empresa argumentaba que por culpa del recorte de la exportación y que no la dejaban importar trigo, tenía que cerrar el molino y que después iba a empezar a suspender en Avellaneda. O sea, tuvimos 2 o 3 meses dando vueltas hasta que vimos que la empresa, más allá de la crisis, bancaba a 4 molinos y a 1 no. Y eso nos obligó a tomar la medida que es conocida. Y bueno, hace 2 semanas decretaron la conciliación obligatoria, donde la empresa, en el marco de la conciliación, dejan sin efecto los despidos y paga los salarios caídos, que son de julio, agosto, septiembre y el mes en curso, ¿no? ¿Cuándo termina la conciliación obligatoria? El 4 de noviembre. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves en cuanto a la empresa? ¿Qué pasos pensás que van a dar? Nosotros lo que vemos es que hay una cuestión más de fondo, ¿no? Que la empresa como que se está preparando por la crisis que se viene dentro de la actividad, porque ellos lo que dicen que el año que viene no va a ser mejor que este, o sea, por la cosecha, ¿no? La nueva cosecha de trigo, por el precio del trigo, y que tampoco van a poder exportar la cantidad de harina que venían exportando. Y lo que nosotros vemos que la empresa se está preparando para hacer un ajuste, ¿no? Entonces es como que quiere sacar a lo que es la vanguardia hoy, son los compañeros que resisten a toda medida, que siempre la empresa, cuando tiene un poquito de crisis, ataca con pagar el aguinaldo desdoblado, vacaciones anticipadas, y los compañeros que le salen enfrentando, como que primero quiere aniquilar ahí para ir por lo demás. Eso es lo que estamos viendo, por eso lo vemos complicado nosotros. ¿Qué nivel de unidad tienen ustedes en las empresas? ¿Las cinco plantas están, digamos, reaccionando en conjunto o se están manejando por comisiones internas de cada lugar? Claro, porque son de distintas seccionales. Nosotros lo que es Avellaneda y Casanova lo representamos nosotros. Ajá. Después Navarro es una seccional, Casares otra seccional, Mar del Plata otra seccional. Y tenemos un problema ahí, que no coordinamos a nivel sindicato, porque, o sea, como no les toca, el tema de la solidaridad es más complicado, ¿no? No pudimos lograr eso de salir a pelear unificado. Bien, sí, otro, disculpame, capaz que ya lo comentaste, pero estos 5 molinos, ¿propiedad de quién son? De Andrés Lago Marcino e Hijo, es una empresa argentina. Ah, capitales nacionales. Una de las principales de la actividad. O sea, son Lago Marcino, Cañuela y Cartín, son las principales de la actividad. Bien. Cuando vos decís estas dificultades que hay en relación con las otras seccionales o actitudes que toman en diferentes, tiene que ver con el la dirección del sindicato. Y sí, pues nosotros somos una seccional y después está la dirección nacional, ¿no? Que es la condición nacional, que de repente no es la que tendría que unificar la lucha y no lo hace. Está. Y por eso que nosotros en esta lucha tuvimos que, nosotros contamos con la solidaridad del sindicato de camioneros, nos dio una mano Moyano en esto, muy importante, ¿no? Ajá. Sí, tuvimos, por eso pudimos bloquearle los 5 molinos. 6 en realidad, porque se me está olvidando que tienen una planta en San Justo que hacen en las medialunas la congelada, que después las venden. Son las que están en los McDonald's, en los Walmart. Ajá. Y también exportan, ¿eh? Así que ellos tienen 6 fábricas, 5 molinos y esta panificadora en San Justo, donde tienen también más de 200 trabajadores, pero es de la alimentación. Y a nivel seccional, ¿cuál es la repercusión que tiene la lucha que ustedes estén llevando en Lago Marcino? A nivel seccional, la seccional capital. ¿La repercusión? Claro, o sea, tienen cuentan con la solidaridad de las otras empresas. Sí, son sí, empresas muy chicas. Porque son, sí, nosotros tenemos la comisión. Ajá. Dentro de lo que es los demás molinos, el ámbito donde nosotros representamos, sí, tenemos las comisiones y los cuerpos delegados, ¿no? Y además de esta vinculación que surgió, supongo que bastante naturalmente con los camioneros, que en definitiva son los que transportan la mercadería de ustedes, tanto los insumos como la mercadería elaborada, ¿han sí. recibido solidaridad de algún otro gremio? Han llegado, sí, ahí en Matanza, una mesa gremial, sí, de distintos gremios, se han acercado a ponerse a disposición de nuestra lucha, ¿no? Una pregunta, porque uno escucha en los distintos programas radiales, fundamentalmente en los medios comerciales, sí. Que hablan demasiado y aparte hablan generalmente en difícil, como para que uno no lo pueda comprender. Están discutiendo el tema de la cantidad de trigo que hay, la necesidad de importación, las dificultades que hay como trigo que no es de buena calidad. ¿Qué grado de realidad están viviendo realmente en relación a la producción? Si es tan así como dicen que no hay trigo bueno, si hay una especulación muy fuerte, ¿cuál es la realidad concreta? Sí, la realidad es que la cosecha fue escasa y encima que fue poca la cosecha, vino con problemas por las inundaciones. O sea, el trigo, una gran parte del trigo fue malo. Ajá. O sea, con fusario le llamamos, es una bacteria que tiene el trigo que no sirve. Está. O sea, ese, sumado a la poca cosecha, el tema climático, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso hizo que la Secretaría de Comercio primero recortó la cantidad de exportaciones, porque esta empresa tiene más del 40% destinada a la exportación a Brasil. Sí. Y al recortarle, o sea, primero se le recortó y después cerró totalmente la exportación, porque si no se quedaba sin trigo para el mercado interno. Está. Porque de ahí nace todo esto. Ajá, y vos comentabas que la cosecha se redujo. ¿Esto es por decisión empresarial o cuál es? Hay un problema, que lo que te dicen los empresarios es que por una recomendación de la Secretaría de Comercio. O sea, ellos le echan la culpa a Moreno, ¿no? Y más allá de todo eso, lo que nosotros decimos, que hay varias empresas y que no han tomado esta medida. O sea, tenés Cañuela, Cargill, te puedo decir Central Norte, el Molino Argentino, que no tienen problemas. O sea, porque también tenemos que ver que estas empresas se las llevaron en pala desde 2008, con las exportaciones y las compensaciones que recibían del gobierno, ¿Dónde está esa plata? Y hoy, ante la menor crisis, se la quieren descargar a los trabajadores. Ese es el tema de fondo. Nosotros reconocemos la problemática del trigo, pero no es para que nos dejen en la calle a 80 y pico de compañeros. Sí. ¿Entiendes? Porque es una empresa que, y una de las principales exportadoras, claro. es una potencia dentro de la actividad y que no puede venir de un día para el otro a decir que está en crisis. Digamos, si logro interpretar lo que estás diciendo, la empresa quiere seguir con la producción actual, pero con 4 plantas, digamos, una cosa así. Y con menor plantel de trabajadores. Y achicar. Lo que nosotros vemos es que una vez que termine con Casanova va a ir por Avellaneda. Porque en Avellaneda tiene una superpoblación, dicho por ellos mismos, donde tiene que achicar el personal. Ya le anunció suspensiones esta semana. Sí. Y vacaciones anticipadas. Ya le está anunciando, o sea, porque existe la problemática, porque están. Nosotros lo que tenemos, dicho por el propio secretario de Comercio, que en noviembre libera la exportación. Ahora el problema va a ser el trigo. O sea, también tendría que dejar que hasta que venga la nueva cosecha y que el trigo sea bueno, tendría que abrir un poco la importación. Porque si no pasa eso, vamos a seguir en problemas. Nosotros te vamos a comprometer para nuevamente llamarte. Nosotros estamos saliendo los jueves, así que sería el primer jueves a partir de que se termine la conciliación obligatoria, estaríamos en contacto con vos para que nos comentes cuál es la situación en ese momento que sí. Se esté dando en la empresa y en el gremio en general. Exacto. Y antes de cortar y saludarte, vos me comentaste que ahí están con un compañero que es de la empresa Molino. Sí, es un trabajador, es un delegado de la comisión interna de Molino. Claro, y nosotros tenemos información de que ahí también hay una movida bastante jodida por parte de la empresa, sí. Donde ha despedido a un compañero, pero a su vez hay 150 más que están en la picota. Sí. Nos gustaría tener una información más acabada sobre lo que está pasando en el Molino, sí, Río de la Plata. Sí, te paso con el compañero. Dale. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Ramón. ¿Qué es un ratito? ¿Se fue ya? Estamos esperando para que nos contacten con un delegado de la empresa Ramón. Si mañana me reintegran lo que hacemos. Molino Río de la Plata. Para que nos pueda poner a tono con lo que está pasando. Bueno, me parece que fue claro el compañero cuando explicó un poco cuál es la situación. Es algo que se viene repitiendo mucho y que es parte del ADN de la clase empresarial, que cuando hay super ganancias, eso se llenan los bolsillos, pero después cuando hay cualquier movida para abajo. Donde ajustan el primero es con los laburantes y sus familias, ¿no? Así es. Vamos a ir a un pequeño corte porque tenemos que esperar un poquito más para comunicarnos con el compañero de Molinos Río de la Plata. Y entonces vamos a un refresco musical, como sabe darnos este chico Andrés. La gran bestia pop. Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos y si se quieren comunicar con nosotros pueden comunicarse al número. Al teléfono. 5433-3607. No estaba atenta. Muy bien. Y si no, pueden hacerlo como se están comunicando bastantes oyentes por el Facebook y mandarnos saludos por el día de cumpleaños. En Sembrados de Vientos simplemente. Y si no, el otro medio para comunicarse es mandándonos un mail a sembradosdevientos@gmail.com. Y no nos olvidemos también del blog que tanto costó. Así es. Donde están todos nuestros programas ahí colgaditos. Todos los programas. Todos. Audios. No, faltan los últimos dos. Bien. Bueno, tenemos de nuevo a Ramón en el aire. Hola Ramón, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? No. Soy Juan, me llamo. Ah, Juan, ¿qué tal? Vos sos el delegado de Molino Río de la Plata. Sí, yo soy delegado de los repositorios, de la rama repositorios de la empresa Río de la Plata. Bien. Tengamos en cuenta de que hay dos gremios que cohabitan, por decirlo de alguna manera, en Molino Río de la Plata. Están ustedes, que están en el gremio de molineros, y están los de alimentación, ¿verdad? Claro, la planta, varias plantas de lo que tienen en Molino Río de la Plata lo maneja el sindicato de alimentación. Bien. ¿El conflicto dónde se está dando? Porque nosotros tenemos una información, es un poco vaga, donde hay una, no sé si un sector es sobre la planta de Barracas, precisamente, es el único dato más o menos serio que tenemos, que están por despedir o están en la picota 150 trabajadores. Sí, lo que tenemos entendido nosotros también... la empresa, bueno, en este tiempo, hace 2 o 3 meses, viene sufriendo varios acontecimientos en el tema del tema de las ventas, en el tema de que el faltante de trigo, y bueno, y eso está llevando a cabo que la empresa se está ajustando. Lo que sí, bueno, la empresa viene haciendo hace un par de años, unificando lo que son la producción de los productos, lo cual está unificando distintas plantas para no tener más, reducir la cantidad de plantas que tiene de fabricación de productos. La planta de San Luis, había una planta de alimentación que la trajeron también para acá, para Barracas, la parte de bizcochuelo y gelatina. Y bueno, nosotros nos enteramos de la empresa que la empresa vendió esta planta de Barracas, que es una planta histórica, la vendió a una logística en 75 millones de dólares, 80 millones de dólares, que salió publicado en varios diarios. Ajá. Pero bueno, todo esto es lógico que al vender esa planta, bueno, esa gente queda en una nube losa porque no sabe qué decisión va a tomar la empresa, porque no, tampoco aclara. Pero la política que viene dando la empresa en estos años de unificación de productos, de fabricación, lleva a que lo lleven a otra planta y que bueno, ahí es más, supongo que deben achicar a gente. Y ahí está, digamos, el gremio de la alimentación es el que está al frente de... Va al frente. Está... Claro. El gremio de alimentación no solamente tiene la planta de Barracas, sino también tiene la planta de Esteban Echeverría, que es una de las plantas nuevas que tiene la empresa, que unificó la parte de arroz. Molino hace unos 7 años ha comprado Química Estrella, que tiene la firma de la marca Gallo. Y bueno, Molino tenía la marca de competencia de esa empresa, que era Máximo. Que bueno, hoy está todo unificado la producción de esa de arroz ahí. Ajá. Y también la maneja alimentación. Después tiene otra planta también en Tortuguita, que es la planta Luchetti. Así que alimentación tiene varias plantas. Está. Justamente lo que vimos por los mails es un afiche donde estaba la familia Luchetti, que aparece en los dibujos de la publicidad, justamente porque estaba presentando el riesgo de quedar en la calle tantas familias. ¿Cuál es el rol que está jugando en ese ámbito el gremio de la alimentación en este momento? ¿Tenés información? Mira, en este momento, la verdad no sé qué, en qué está enrolado. Yo creo que también hay muchas cosas, mira, te comento un caso cortito, lo menos que nos está pasando nosotros en Molinero. Nuestra dirección nacional del gremio nuestro es como que también quiere ocultar más cosas, no sé, porque como están enrolados adentro de la CGT, digamos, Balcarce, que no quieren que salga a la luz los problemas que está teniendo todo el movimiento obrero hoy con el tema del campo. Está. Y eso llama la atención. Yo no creo que la alimentación esté haciendo las mismas cosas que nos hacen en el sindicato nuestro, pero están enrolados en la CGT de Balcarce. Claro, están en la misma, con el entonces mismo paraguas. Me parece que tiene, me parece a mí, mi punto de vista, que también tiene una misma línea de ocultar lo que le está pasando al movimiento obrero por el tema de las elecciones. Entonces me parece que va todo encadenado. Entonces me parece que, bueno, que supongo que el rol de alimentación también debe ser mismo. No creo que vaya desatado lo que nos está pasando también en el marinero. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación. Seguramente vamos a estar en contacto en adelante, fundamentalmente por lo que está pasando hoy por hoy en Lago Marcino. Pero dada la situación que se está dando con el trigo y demás, y estos problemas que estás planteando que se da a nivel de alimentación, lamentablemente creemos que los problemas seguramente se irán agudizando y como siempre tratarán de descargar la problemática. Sí, yo creo que sí, es así. Viene dándose una... Nosotros estamos en la rama de la parte de ventas y vemos día a día en las cadenas de supermercados como la inflación va comiendo el salario. Claro. Hoy los productos de la empresa... mirá, un ejemplo chiquito, arrancamos el año con una caja de arroz gallo a 10 pesos y hoy están 18. Claro. Entonces me parece que eso se va agudizando, se va perdiendo el poder adquisitivo del trabajador, y eso es lo que genera menos venta, y al generar menos venta hay menos producción, y al menos producción genera menos ganancia a la empresa, y la empresa que lo primero que quiere hacer es ajustar con el trabajador. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo. Estaremos en contacto y nuevamente gracias por tu información, que nos permite por lo menos tener un panorama más claro de lo que está pasando. No, por nada. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. No, al contrario. Saludos. Bueno, estábamos en contacto con un delegado de la empresa Molinos de Río de la Plata, de la parte de repositores, y que no hace otra cosa que refrendar esto de la situación que se está viviendo a raíz de la inflación, que está comiendo fundamentalmente los salarios y que en definitiva quienes pagamos el pato siempre somos los laburantes. Para la semana que viene vamos a tratar de contactarnos nuevamente, nuevamente con los compañeros de Molinos, de Barracas, a ver si podemos profundizar un poquito más sobre lo que viene pasando ya desde hace un tiempo prolongado y bueno, el cierre de plantas y todo esto. Y además, ¿cuál es el rol que está jugando ahí la alimentación, ¿no? El gremio de la alimentación, sí, que bueno, está de Daer y compañía. Así es, viejo camarada. Sí, vamos, ¿no? Vamos a un tema musical y seguimos aquí en Sembradores de Viento hasta las 20 horas si nos permite la electricidad. ¿Ah? Yeah. continuamos con el programa. Y con el mate está muy bueno, hermano. ¿Viste? Qué rico, grande, ¿no? Viene bien por ahí a la tarde. Aclaro, porque por ahí escuchan, y creo que sepan que estamos tomando mate, no nos damos besitos. Fue venir de vacaciones con... En vez de... Va distendido. Vengo distendido. No parece, pero bueno. Bueno, continúo con la seriedad del programa, pues. Sí. No, miren el no maltrato que hay fuera de aire. ¿Qué? Estuvimos presentes en algunas movilizaciones esta semana y acá la compañera Eli estuvo justamente cubriéndolas. ¿Por qué no nos comentás algo de ello? Bueno, estuve en la movilización de la 60. A través de ella estaba la compañera Eva López. No sé si recuerdan. Venimos siguiendo los pasos de ella porque, bueno, ella trabajaba en un call center, GFK, ¿no? Sí, la consultora GFK. Y bueno, la echaron, era delegada por exigir el convenio colectivo. Y bueno, a raíz de todo esto, fue imputada el día sábado a las 12:30 de la noche. Unos policías le llevan una notificación. Y bueno, tenemos el audio, ella nos va a explicar. Hasta ahí en el audio ella no sabía de qué se trataba la imputación. Pero bueno, ya ahora ya lo tenemos. Sabemos que es por violación a domicilio, bueno. De domicilio. Escuchemos el audio. Estamos con Eva López y bueno, nos va a contar novedades sobre una imputación penal que ella recibió. En el día de anoche, 12:30 de la noche, me llegó una notificación de fiscalía, me tengo que presentar por una imputación penal. Creemos que puede, no sabemos bien de dónde viene esta imputación, en apariencia una denuncia penal que me hace la empresa por violación de domicilio, por una movilización que hicimos con los compañeros, puede ser por ahí. Puede ser por los 3 días de paro que hicimos, en el cual yo estuve presente en las instalaciones de la empresa. No sabemos bien por dónde viene, pero lo que sí sabemos es que están utilizando una política represiva, persecutoria hacia los que luchan. Esto es lo que nos contaba la compañera. Bueno, ya sabemos que es por violación de domicilio, fue por un reclamo que se hizo dentro de la empresa. A raíz de eso, bueno, tiene esta imputación, una de las de tantas, ¿no? Que, sí. Que ahora, como ella contaba, que... Si mal no recuerdo, esto debe haber sido cuando se hizo una movilización en solidaridad con Germán Amor y varios choferes de la línea 60 que están luchando para ser reinsertados en la empresa, y también hicimos un paseo en ese mismo día hacia las oficinas de GFK donde trabajaba Eva López en solidaridad con ella y para generar un clima de que se vea realmente que ella no está sola. Bueno, la cosa es que evidentemente ahora le viene con esta historia. Cabe destacar que no se violó absolutamente nada, se llegó hasta el hall de la empresa, ni siquiera de la empresa, del edificio donde está la empresa. El hall no es de la empresa, es un edificio en la Galería Jardín, si no me equivoco. Se ocupó ahí durante unos minutos, se manifestó en realidad, no se ocupó nada. Los que no permitieron usar el uso de los ascensores fueron los de la guardia, pero nosotros no impedimos el paso de nadie y tampoco se pudo acceder a las oficinas de la empresa, así que no sé qué violación están tramando, pero ellos no necesitan que pasen las cosas, las inventan, no, así que... Una persecución hacia los trabajadores. Así es. Que no es de ahora, sino que viene de hace rato y bueno, nos está tocando a todos. Así es. Bueno, vamos a... Una breve, si quieren, sí. Tengo una breve acá, ya que hoy teníamos pensado hablar un poquito sobre el subte, lo vamos a pasar para la semana que viene porque estamos muy cargados de de información. De información, además, por alguna una cuestión muy concreta, que teníamos dos audios, pero la semana que viene probablemente podamos tener una entrevista en vivo con un trabajador del subte, si sale todo bien. Pero bueno, quería comentar otra cuestión que hoy comenzó, hoy jueves 17 y continúa hasta el sábado 19, el segundo encuentro internacional de trabajadores del metro que están organizando los trabajadores del subte y el TEL. No me verdugué. No. Hacen señas y yo me desoriento. Así que volviendo, es el segundo encuentro internacional del metro. Y repito, lo están organizando los compañeros del TEL, Taller de Estudios Laborales, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, la Federación Unidad de Trabajadores del Transporte de América Latina y el Caribe y la Unión Internacional de Sindicatos del Transporte. Bueno, van a tratar varios temas, leo un par, pero me parece muy interesante, supongo que esto debe ser abierto. Sindicatos, derechos humanos y género va a ser una de las mesas, historia del subte de Buenos Aires, condiciones de trabajo, la jornada de 6 horas e insalubridad, subte, transporte público, políticas públicas, inclusión o fragmentación. Bueno, me parece una jornada bastante muy interesante, sí. Y más con toda la experiencia que viene acumulada en estos últimos años en lo que respecta a la organización de los trabajadores. Y bueno, así que supongo difundimos la invitación, esto debe ser abierto, así que capaz que nos damos una vueltita el fin de semana. Si no me equivoco, este encuentro es un poco a raíz de los 100 años del subterráneo. Exactamente. La cosa. Así es. Y también, de paso, cañazo, bajamos la caña, decimos que por este encuentro no nos dieron la entrevista la semana pasada. Recuerden que del subte es la línea A, que es la más jovatita, uh-huh. Que lamentablemente... Yo soy viejo. Sacaron, yo comparto, hoy me solidarizo y que sacaron los viejos. Los viejos, era de bien, viajar en esos trenes que parecía. Sobre todo no David, que viene a caballo el programa, que extraña cosas. Pero sí, era divino, eso no sabía. Si hoy realmente te subís a un tren y no sabes si llegás y te da la sensación de que estás viajando en un tren de la. Y nada que ver. En cambio, te subías a esos trenes que se movían todos, vos veías cómo se movía, parecía un flan de madera, pero un flan, y llegabas a todos lados. Era genial. Bueno, pasamos a otro rubro. Subtes en el recuerdo con David. Volvemos a la actualidad. Perdón. El día de ayer, por medio de la resolución 1208, el querido Randazzo dijo que la Administración de Recursos Humanos Ferroviarios y la Sociedad Operativa Ferroviaria realicen 90 días un censo de carácter obligatorio con el fin de precisar información sobre los trabajadores y la familia de los trabajadores. Este supuestamente es un llamado censo antiñoqui. Y a raíz de esto le hicimos una nota a Jorge Hospital, que nos va a clarificar un poco sobre el tema. Bueno, estamos hablando con Jorge Hospital, miembro de la agrupación ferroviaria Causa Ferroviaria Mariano Ferreira, y le queríamos preguntar acerca del censo para detectar ñoquis que sacó Randazzo, quien además de ñoqui es un difamador serial de los trabajadores ferroviarios, y qué postura tenía al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, nosotros en principio, por supuesto que si figuran en las empresas, particularmente calculo que lo que está orientado la acción de reemplazos hacia Ferrobaires, que es la empresa provincial, que es donde efectivamente hubo durante mucho tiempo reclutados y sigue habiendo personal que figura pero no trabaja. En su momento fue denunciado el caso de los ferrochorros, recordarán, donde un dirigente sindical, Martínez, que responde al pedracismo, tenía un montón de cuentas salariales creadas en ventruchas a nombre de gente que efectivamente no cobraba y que en muchos casos ni siquiera sabían que estaban figurando en el padrón del ferrocarril, y él se apropiaba de los recursos de esas cuentas, ¿verdad? Y en segundo lugar, también ha sido nido de reclutamiento de barra bravas, que respondió al dualdismo, también al propio kirchnerismo, que como todos saben, formó en su momento las hinchadas unidas argentinas y sindicalizó de algún modo a los barra bravas en función de apoyar los, las elecciones del oficialismo a nivel nacional. Y Ferro Baile efectivamente, por estas dos vetas y otras más, en algunos casos promovidas por la propia gerencia, que ha sido muy corrupta la que ha tenido la empresa en las últimas décadas, ha tenido personal que no trabajaba, con lo cual efectivamente nosotros querríamos que se reconozca el carácter ferroviario y no haya una malversación de fondos públicos con dineros mal habidos, con personal que no trabaja, y en ese punto compartiríamos que se haga un blanqueo de quienes efectivamente son trabajadores ferroviarios. Pero lo que no está en el planteo de Randazzo es que el blanqueo de quién es el personal ferroviario también debería incluir el pase a planta de más de 2.000 trabajadores tercerizados que revistan en condiciones de trabajo precario, que son despedidos sistemáticamente, sin que intervenga el Ministerio de Trabajo, ni que intervenga tampoco la cartera de transporte frente a esta práctica habitual. Y pensamos que esta gente tiene que estar pasada a planta permanente. Si vamos a hacer un censo, que los que son ferroviarios efectivamente revisten la planta y el convenio ferroviario. Eso sería regularizar la situación si es lo que se estuviera proponiendo la cartera de transporte. Y también hay que decir que parecería haber en esto también visos de una interna del gobierno, porque el tren provincial estuvo gestionado desde la época de la privatización hasta ahora por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli. Es decir, que estamos hablando de las filas del propio oficialismo. Claro. Sería absurdo, se estarían controlando un ministerio controlando una gobernación. Claro. Scioli es el responsable máximo del tren provincial. Entonces acá parecería que haber también visos de una interna del oficialismo a nivel nacional. Pero en definitiva, yo creo que acá lo que importa fundamentalmente es el punto de vista de los trabajadores, y como te decía antes, nosotros hemos apoyado la acción de lucha de la Coordinadora de Tercerizados Ferroviarios, que ha hecho una serie de acciones de lucha y ha reclamado durante muchísimos meses en el Ministerio de Trabajo la regularización de esta cuestión, es decir, del pasaje a planta de los tercerizados, la equiparación salarial que conlleva y la reincorporación de 200 despedidos denunciados en la coordinadora, pero que son muchísimos más. Entonces nos pensamos que si Randazzo se propone regularizar la situación del personal y reconocer el carácter de ferroviario de los que efectivamente trabajan, en primer lugar lo tiene que hacer con los tercerizados, que son los que hacen el trabajo más duro dentro del plantel ferroviario. Bueno, estamos escuchando a Jorge Hospital, que nos estaba haciendo unas serias críticas a Randazzo y a la política de precarización y terciarización laboral que se da dentro del ferrocarril. ¿Qué les parece si vamos unos breves spots y volvemos con más Sembradores de Viento? Dale. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. ¡Qué alegría, chicos! ¿Ya llegaron? Los Yasky Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasky Boom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasky Boom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿y los Yasky Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasky Boom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Volvemos, voy a dar los teléfonos por si se quieren comunicar, la audiencia, 5433-3607, y bueno, acá estamos con con Sembradores de Viento. Llame ya, que si tenemos tiempo lo atendemos. Que se nos acabe el programa. Bueno, hay mucha información. Vamos a pasar la segunda parte de la entrevista a Hospital y seguimos con Sembradores. Dale. Que plantea el censo está el Roca, el San Martín, el Belgrano Sur, el Mitre, el Sarmiento y el nuevo tren de la costa. A esto se le escapan los estatales de ADIF y SOFE, que están comandadas por gente de randazo como Ariel Franetovich y Alejandro Coucher. No sé si estás al tanto de esto. Todavía no había leído la letra de la resolución oficial, pero esto debe hacerse todos los ferrocarriles, lógicamente. Hay personal tercerizado, como te mencionaba antes, también trabajando en el ferrocarril del Chaco, que está operado por SOFSE, como vos decías. Es decir, por un ferrocarril que es del Estado. Claro. Entonces, y eso es responsabilidad del propio randazo, personalmente. O sea, es el máximo responsable. Con lo cual, nosotros lo que vemos desde el inicio de la gestión randazo, inclusive pasando por esta denuncia del carácter negligente de la tarea de un reducidísimo número de trabajadores, como los conductores que fueron denunciados por los videos en la televisión, o algún guarda del Sarmiento también, que es un respecto de la cantidad de trenes que circulan diariamente y del personal que existe en los ferrocarriles, es un número muy reducido. Evidentemente no han podido publicar más videos porque la mayoría abrumadora del trabajador ferroviario es absolutamente responsable de su tarea y es el que en realidad ha logrado que el ferrocarril siguiera funcionando y prestando un servicio en las condiciones de extrema precariedad y de colapso que ya tiene desde hace mucho tiempo. Desde ese momento venimos viendo que randazo se apunta a una tarea de ajuste del ferrocarril, porque estos controles no se hacen muchas veces, la mayoría de las veces con personal idóneo, y ha significado una persecución sobre los trabajadores. Se está aplicando controles de este tipo no solamente al personal de conducción, de guardas, de auxiliares, sino que se le aplica al personal que no tiene responsabilidad en el transporte del ferrocarril, que sin embargo tienen los mismos controles que son de una exigencia que no tiene, por ejemplo, transporte automotor. Y de esto no surge una política de corregir conductas, lo cual hubiera implicado un instructivo para el personal, una serie de pasos previos, sino una conducta punitiva, o sea, de sancionar y de despedir personal. Aparentemente, nosotros lo vamos caracterizando en la medida que vamos viendo, hay una apunta a reducir personal, apunta a reducir la planta, inclusive en particular tratando de evitar pagar indemnizaciones, pero se habla de que agotado este proceso podría haber incluso un retiro voluntario, con lo cual estamos hablando de que lo que avanza por parte del Ministerio es un ajuste hacia los trabajadores que apunta a que seamos trabajadores los que financiemos las obras ineludibles que debe hacer el Ministerio de Transporte y el Gobierno para recuperar un ferrocarril que, producto de la negligencia y de la malversación de fondos durante todos estos últimos años, ha entrado en una situación de colapso. Y no queremos ser los trabajadores los que tengamos que financiar las obras, sino que quienes tendrían que financiar esas obras son quienes se llevaron los fondos públicos, son los Irilianos, los Tasselli, los Romero, los Rollo, que hoy siguen operando inclusive los ferrocarriles, aunque hayan sido desplazados de algunas operatorias por SOFSE, a partir del negociado que son las tercerizaciones y las contrataciones de obra. Es decir, están ubicados en una nueva beta de negocio ferroviario que es la obra de reconstrucción del ferrocarril que ellos mismos han destruido y los han separado de la función fundamental de operar el servicio para que el Estado se haga cargo de los costos que significan tragedias como la de Once, Castelar y las que pudieran llegar a sobrevenir. Nosotros vemos que la función de randazo cubre las espaldas de los empresarios y descarga la crisis sobre los trabajadores. Entonces nosotros decimos esto no va y queremos que se blanquee al personal que efectivamente trabaja en el ferrocarril, que se ponga en planta permanente al personal tercerizado, que se respeten las condiciones de trabajo y que en lugar de proponerse reducir planta ferroviaria, se proponga al gobierno incorporar a los miles de trabajadores que serían imprescindibles, necesarios, para recuperar el ferrocarril, porque imagínate que la cantidad de formaciones que se pretende comprar a China, no implicaran un nuevo negociado y efectivamente fueran formaciones que vinieran a la reconstrucción del ferrocarril, a la recuperación de los ramales que han quedado obsoletos, que ya han quedado para el interior del país, que harían que realmente el ferrocarril sea la arteria que comunique los pueblos del interior de la Argentina, sería necesario recuperar también las vías. Sería necesario hacer una obra de una magnitud enorme para que nuevamente las trazas ferroviarias pudieran permitir el funcionamiento de trenes nuevos, que de otro modo van a requerir a 10 kilómetros por hora, como muchos tramos de la provincia de Buenos Aires tienen que pasar los trenes, porque no hay condiciones para que transiten a mayor velocidad. Bueno, estamos escuchando a Hospital y vamos a pasar la última parte de la entrevista y seguimos con el programa. Tendría que abrirse puestos de trabajo, tendría que abrirse una reactivación económica a partir del desarrollo productivo del ferrocarril. Y bueno, queremos verlo. Todavía no está eso en los planes, está más vale un plan de achicamiento, nos parece ver, y por eso somos muy cautos de apoyar medidas tomadas por un gobierno que no ha sido cómplice de todo este vaciamiento durante varias décadas, ¿verdad? Sí, para ir cerrando, este viernes va a haber una actividad desde las 9 de la mañana en Comodoro Py, en conmemoración de otro aniversario de la masacre de Mariano Ferreira y, bueno, el brutal ataque contra Elsa Rodríguez. Por supuesto, nosotros somos convocantes de la acción. Se cumple 3 años de asesinato de Mariano, como vos decías, pero aparte no es solamente una acción de carácter de homenaje al martirio de nuestro compañero, sino que es una acción de lucha, porque la apelación de los fallos de la Cámara que condenaron a Pedraza y a Fernández fueron a una Cámara de Casación, cuyos antecedentes en cuanto a fallos no son de carácter popular. Tememos que haya una revisión de las condenas y una atenuación de penas, e inclusive que esto pueda permitir la liberación de Pedraza, Fernández y los restos de los responsables, por lo cual vamos a una acción de lucha en defensa del planteo que hicimos inicial desde el comienzo de la causa, de que esto fue un plan de aleccionar a los tercerizados que reclamaban por pasar a planta, que fruto de ese plan de aleccionarlos fue asesinado Mariano Ferreira, que por lo tanto el delito es de carácter calificado, no un delito simple, que merece la pena de perpetua por la que luchamos desde el principio, y vamos por ese objetivo, a que esta movilización, por un lado, aumente las penas de los que fueron responsables de este crimen, pero por otro lado, y es tan importante como esto, que paguen su pena los que han sido los gran absueltos. Porque ha habido, hay que decirlo, a pesar de la enorme conquista de que se condena a Pedraza, un manto de impunidad en esa causa, que es la responsabilidad de los empresarios y de los funcionarios políticos que estuvieron en alrededor de la preparación de ese crimen. Y me refiero a Schiavi, me refiero a Aníbal Fernández, que en ese momento era el jefe máximo del Ministerio de Interior, estaba a cargo de la policía, y me refiero también, por supuesto, a los empresarios de Ugofe, porque los empresarios de Ugofe tuvieron un papel, una participación necesaria en ese crimen, porque liberaron al personal que fue a desglosar las filas de la patota, porque le dieron las comunicaciones a todo el grupo comandado por Pablo Díaz en el lugar de los hechos, que se comunicaron entre sí para acordar la llegada de los patoteros que venían armados. Actuaron, hay que recordarlo, en ese ataque por parte de la patota de Unión Ferroviaria, 4 tiradores, de los cuales 2 solamente fueron identificados, Gabriel Sánchez y Favale. Entonces acá hubo una acción criminal preparada, premeditada y con participación de los empresarios y los funcionarios en el desenlace. Entonces pensamos que no tiene que haber impunidad y tienen que estar incorporados también estos sectores a un proceso penal, a un enjuiciamiento y a una condena. Para quienes van a escuchar esta entrevista, es desde las 9 de la mañana hasta... Mirá, el desarrollo, mirá, hay un acto de por medio, probablemente sea hasta el mediodía, va a haber nuevo también un acto homenaje el propio domingo a las 10 de la mañana, pero en Barracas, el lugar donde fue asesinado Mariano. Así que desde ya convocamos a toda la población democrática, a todos quienes quieren acabar de una vez por todas con el papel criminal de esta burocracia sindical que queremos expulsar de los sindicatos, y a todos los que consideran que la bandera por juicio y castigo al asesino de Mariano Ferreira ayuda también a dar un paso adelante en el movimiento obrero para acabar con la precariedad laboral, la tercerización y el trabajo negro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, esta era la última parte de la entrevista a Jorge Hospital. Recordamos las convocatorias, es desde las 9 de la mañana en Comodoro Py y el domingo a las 10 en la estación de Hipólito Yrigoyen, que fue donde ocurrieron el asesinato de Mariano Ferreira y el brutal ataque contra Elsa Rodríguez. Bueno, vamos a poner un tema musical porque creo que fue bastante contundente Hospital en el relato y el desarrollo de los hechos, y seguimos con el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí ya estamos, quien te habla, David, Víctor y Eli, tratando de saber qué nos pasa en el mundo gremial. Tenemos más o menos, ya venimos tratando hace tiempo, el problema del enjuiciamiento que les están haciendo a ustedes de Enfer. Nos gustaría que nos pongas un poquito al tanto de lo que de lo último, de las últimas novedades, y te damos pie también para informarnos sobre la actividad que se va a realizar el 23. Exactamente. Bueno, mira, te comento, nosotros tenemos distintas demandas por el grupo siciliano y también por parte de la justicia, ya que la causa, una de las causas que tiene el compañero Julián Radic, es una causa por una medida colectiva tomada en el 2012, ¿no? Un año después, o sea, esto es para remarcar también, ¿no? Que todas las causas que nos están haciendo son desde hace un año, ¿no? Sí. Eso también tiene un poco de relevancia, porque ahora, después de un año, recién nos empiezan a notificar y nos empiezan a caer todas las causas, ¿no? La causa de Julián específicamente es una causa que se la inicia la policía porque él por un supuesto corte de vías, ¿no? En donde nosotros habíamos tomado una medida colectiva con todos los trabajadores por falta de pago del grupo siciliano, y es la causa que está más avanzada hoy en día en la gama de causas que tenemos, ¿no? Ahí esa causa ya está en Cámara de Apelaciones, y él específicamente el día 23 tiene una audiencia en donde se le va a hacer se va a prestar declaración indagatoria, ¿no? Cuando vos decís va a prestar declaración indagatoria, ¿en qué, digamos, ¿En qué basan justamente las pruebas, supuestas pruebas que tiene la empresa para imputarlo al compañero? Te repito, la causa que de Julián la inicia el organismo del Estado, o sea, se lo hace un policía, no hace específicamente la denuncia a la empresa, ¿no? Actúa de oficio el fiscal, el oficial. Está. Quiere decir que ahí claramente hay un entrelazamiento entre la supuesta justicia, llamémoslo así, por llamarlo de alguna manera, y la empresa, porque si no hay ahí, el que tendría que en todo caso haber hecho la denuncia es el damnificado. Si no hay denuncia y actúan de oficio, evidentemente porque están entongados, digamos, para serlo más claro. Más claro y más directo. Bien. Mira, nosotros venimos viendo de que hay una gran avanzada en torno, por lo menos, al cuerpo de ligados que están constantemente cayéndonos causas, pedidos de desafuero. Todavía estamos esperando notificaciones de causa que ya vimos que están adjuntadas a la causa por la denuncia que nos hace Siciliano. Del supuesto robo de papeles, ¿no? ¿Cuánto, en este tema, cuál es el estado de ánimo de los trabajadores, tanto de Enfer como de Tatsa? Sé que hay mucha relación en función de la defensa o la solidaridad, en todo caso, con Julián. Y nosotros hacia adentro estamos trabajando fuertemente, por lo menos difundiendo todo lo que sería el caso. Los compañeros están completamente al tanto de todo, y la idea es que se haga carne de esta situación, porque realmente lo que se está poniendo en juego es nuestra organización sindical hacia adentro, que está construida por todos los trabajadores, ¿no? Entonces se atenta a la organización de todos los trabajadores. Seguramente. Cuando hablamos de la actividad del 23, ¿cuál va a ser exactamente? ¿Cómo se va a realizar? Para nosotros es muy importante hacernos visible ese día con una movilización, porque entendemos que esa causa es parte de la persecución general de todo el cuerpo delegado, ¿no? O sea, más allá que la causa de Julián es una causa agilada que se la hace un ente gubernamental, un ente del Estado, está enmarcada en una medida de lucha, y entonces entendemos que tenemos que movilizar a la fiscalía para que eso se haga ver y se entienda, ¿no? Más allá de que todas las declaraciones por parte nuestra se van a enmarcar en ese ámbito. ¿A qué hora y dónde es la concentración? Esto es el día 23. Estamos convocando a las 9 horas en lo que sería Ruta 8, que a esa altura se llama Balbín, Avenida Balbín, y esquina Juan Domingo Perón, que es ex 3 de febrero, es más conocido así, es partido de San Martín eso. Bien. Nosotros, lamentablemente, hasta el jueves que viene no tenemos programa. Pero hoy, antes de terminar el programa, vamos a volver a reiterarlo, y también vamos a tratar de mandar difusión a todos los medios que conocemos para lograr una fuerte movilización. Bueno, ya se agradece toda la difusión y por estar siempre a todos los compañeros ahí, las compañeras. Venimos en constante conexión, ya que muchas veces nos han sacado, y eso es algún logro muy importante, ¿no? Es nuestro deber, digamos, porque estamos para eso. Si no estaríamos presentes junto a los laburantes peleando, no sé qué tendríamos que hacer, por lo menos no sería este tipo de programa, así que nada de agradecimiento para nosotros. Digo, hay el rol de la comunicación, viste, a veces seguramente por lo general los medios hegemónicos siempre intentan difunden con un cierta intención, y se agradece mucho este tipo de intenciones como la de ustedes y como la de otros medios alternativos, ¿no? que intentan difundir la realidad desde un punto de vista que es el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, así te convocamos entonces seguramente el jueves que viene, jueves 24, al día siguiente. Te estaremos llamando a vos o a algún otro compañero de Enfer para que nos pongan al tanto de cómo fue la audiencia y seguir de cerca la situación de ustedes. Igual, Ezequiel, garantizamos la presencia en el lugar, ¿no? Sí, vamos a estar presentes. ¿Cómo andás, Ezequiel? Hola, ¿qué tal? Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias, compañera. No, para nada. Nos vemos el miércoles allí en la movilización. Un abrazo. Perfecto. Hasta luego. Chao. Bueno, era Ezequiel Peralta, delegado de Enfer. Y no hay mucho para agregar, ya prácticamente explicitó todo. Vamos a un pequeño refresco. Y seguimos aquí en Sembradores de Viento por el tiempo que nos quedan, unos 15 minutos más o menos. Vamos nomás. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Lleno de hojas el bolí. No es poesía ver la carne transpirar entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide ahora sí nos bajó el volumen. Me hacen hablar al aire interno porque no salíamos. Es violencia radiofónica la del compañero. Ya le vamos a sacar la gorra, no va a tener que ponerse. Vamos a ir ahora, logramos hacer un hueco, felizmente los tiempos nos permiten, entonces sí cumplir con parte de lo que habíamos preparado, que es lo del subte, ¿verdad, Víctor? Así es, y esto es a raíz de toda una campaña que está muy viva en los medios de comunicación, donde lo que se trata en definitiva es de culpabilizar a los laburantes de los defectos de la desidia, digamos, de los empresarios y la vista gorda del gobierno, y en este caso estamos hablando de los compañeros del subte, así que ellos hicieron una conferencia de prensa, así que más vale que los escuchemos a ellos. Se ha hablado, ¿vamos? Mucho. ¿No? Sobre el servicio de subte, ha habido acusaciones de parte de funcionarios sobre que andaba mal el subte y que muchas de esas acusaciones estaban dirigidas a los trabajadores. Todas nuevas inauguraciones tienen como característica que van a ingresar a la red de subterráneo mayor cantidad de pasajeros. En este caso, se calcula aproximadamente que tanto en la línea B como en la línea A se incorporan 40.000 pasajeros más. 40.000. Y por ende, para inaugurarlas estas estaciones, se necesita cantidad de trenes y de personal que maneje esos trenes para que puedan transportar a esas 40.000 personas y que el servicio no sea resentido. Para 40.000 personas más, con las últimas dos, ni hablar las que se incorporaron antes cuando se inauguró Puan y se inauguró Carabobo, hay menos trenes para poder transportarlos. Se está funcionando casi con 9 trenes menos en línea y por ende no hay repuestos, no hay trenes de repuesto por el caso que alguno de los trenes tenga algún tipo de avería. Hay que entender que hay una empresa que es Metrovías, que está al frente de la concesión hace casi 20 años, desde el año 94, una concesión que le ha garantizado enormes ganancias. Esa ganancia ha ido a sus cuentas privadas y no ha sido invertida en beneficio de mejorar el servicio para aquellos que utilizamos el servicio, que somos los propios trabajadores. Nosotros entendemos la bronca que tienen los usuarios, porque nosotros somos usuarios y nuestras familias también. Y sabemos lo que significa tener que pagar una tarifa que muchas veces no tiene nada que ver con el servicio que se brinda. También tenemos que decirle a los usuarios que esa bronca, que es justificada, no la tienen que descargar sobre los trabajadores, porque que no haya inversión, que no haya mantenimiento, que los trenes se caigan a pedazos o que no estén, que no haya escaleras mecánicas funcionando, que no haya ascensores, que no haya lugares donde poder comprar el boleto o cargar la tarjeta, no es responsabilidad de los trabajadores. Está la empresa que debe cuidar, que no lo hace. Bueno, estábamos escuchando a Beto Pianelli, que hablaba primero, y después a De La Carbonara, delegados del subte, dirigentes del gremio. Y bueno, estaban comentando un poco la situación actual y todo esto que se vivió en los medios de comunicación en cuanto a las deficiencias del subte y cómo se trata de hacer responsable a los laburantes y desligar la responsabilidad del gobierno y de la empresa. Pero tenemos un segundo audio. Como todos ustedes saben, en los últimos 4 meses se incorporaron a la red de subterráneo 4 estaciones, 2 en la línea B y 2 en la línea A. Los usuarios de Villa Urquiza, la gente que vive en Villa Urquiza, empezó a tener subte, igual que la que vive en Flores. Pero dejaron de tener subte la gente que vive en Caballito y la gente que vive en Villa Crespo. Porque en Acoite, en Malavia, en las estaciones intermedias, ya no hay forma de subir al subte. Tienen que esperar a veces 2 o 3 subte para subir y se generan problemas entre los propios pasajeros para poder subir al subte. Esto es lo que se está viviendo hoy. Y esto no es responsabilidad de los trabajadores, esto es responsabilidad de la empresa que tenía que haber comprado los trenes, que es base, y es responsabilidad de haber habilitado todas las estaciones sin tener la infraestructura para poder abastecer la demanda de pasajeros que íbamos a tener en este momento en la actualidad. En los últimos 2 años, a partir del momento que se le dio traspaso a la ciudad del subterráneo, que durante 1 año quedó a la deriva por no haberlo querido aceptar, en 2 años tenemos 4 muertos trabajando. Eso es lo que estamos padeciendo hoy los trabajadores del subterráneo. Nosotros entendemos la bronca que tienen los usuarios, porque nosotros somos usuarios y nuestras familias también. El problema se va a solucionar cuando aparezca el dinero que se ha robado la empresa, que se haga la inversión, se haga el mantenimiento, que esto obviamente reporte en un mejor servicio y sobre todo reporten una mejora en las condiciones laborales para que ningún otro trabajador, ningún otro compañero, como fue el compañero Sergio Reyes, que fue el último compañero muerto, padre de familia, 4 hijos, 40 años, su primer trabajo en blanco, y por la negligencia de la empresa Metrovías, el compañero falleció. Nosotros estamos pidiendo hace 1 año y hace poco, no sé si en la línea B, que nosotros queríamos hacer la comisión de seguridad y higiene, que estamos pidiendo a la empresa hace mucho tiempo, la capacitación y las normas de evacuación y las normas de cómo tienen que trabajar los trabajadores. Eso lo estamos pidiendo hace años, Metrovía se niega de hacer eso porque a ver, tiene lógica lo que hace el gobierno de la ciudad. Le prefiere pagar la muerte de un trabajador de invertir millones y millones lo que tiene que invertir. Repudiamos esa encuesta que está haciendo el gobierno de la ciudad. Creemos que es totalmente provocativa. Eso es la falta de irresponsabilidad de un jefe del gobierno y de una patronal. Este nuevo audio también se vuelve a repetir en primera instancia el veto, Pianelli, luego de la carbonara, y al final estaba Néstor Segovia. Y bueno, lo que agregan a la situación que ya se venía comentando antes es, bueno, las condiciones laborales con que están viviendo sus compañeros y bueno, la tragedia que hace poco le costó la vida a uno de los trabajadores del subte. La semana que viene vamos a tratar, como habíamos comentado antes, de salir al aire con alguno de los compañeros para que se profundice un poco el tema este. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Buena audiencia. Parece corto el programa, ¿no? Tenemos mucha información. Hoy encima se hizo hay corto por el tema de la luz. Son corto por el corte. Se podrían... Andrés y su tía. Bueno, se podrían ampliar, pero bueno, hoy se terminó. Volveremos el jueves que viene. De 18 a 20. Volveremos y seremos millones. No llegó el cumpleaños, es un año de programa. Vamos. Y no se acuerda qué día sale. El 24, no, estaba pensando en la fecha. En la fecha. Bueno, vamos a recordar de nuevo la fecha para los compañeros de Enfer y Taxa que llaman a movilizar, por favor, que tomemos conciencia de lo que está pasando todos los campos, ¿no? Así sea los movimientos, que puedan estar apoyando a los trabajadores que, bueno, que tienen causas bastante grandes de secuestro. Y bueno, me están diciendo chau que la haga corta, así que bueno, recordamos a las 9 de la mañana en Ruta 8. Y bueno, audiencia, gracias por estar del otro lado y beso grande. Nos encontramos el jueves. Hasta el jueves. Chau, Víctor. Saludos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.